La actualidad educativa de la provincia y el país vuelve con Sala de Maestros. La realidad de las escuelas en un programa producido y perpetrado por docentes. Noticias, entrevistas, comentarios, investigaciones, emprendimientos, proyectos. Alegrías, complicaciones y el humor. Siempre el humor. Pero todos los sábados, en su horario habitual de las 9:30. Y por el 88.1 de La Mosquitera vuelve Sala de Maestros. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque me cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traes lo que no es tuyo. No me vengas a salvar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las puertas. Hola, hola, hola, muy buenos días. Arranca la nueva Sala de Maestros, sábado 17 de noviembre. Una mañana espectacular, re linda para hacer radio, pero más linda para estar escuchándonos desde la cama, así tranquilito, todo arropadito y esperando justamente las reflexiones de toda la política educativa nacional, provincial. Y por qué no del mundo, o sea, para qué no vamos a quedar cortos si la verdad que podemos hacerlo. Así que hoy vamos a estar presentes con un montón de novedades, con un montón de noticias, de aporte y de todo lo que ha ido pasando durante la semana, más los aportes que toda nuestra audiencia ha ido teniendo en el muro. Así que con un montón de producción y gran cantidad de material, hoy nos encontramos para poder compartir esta mañana con ustedes. Voy a saludar a quien me acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, Silvia Salinas, ¿cómo estás? Muy bien, requete bien. ¡Epa, epa! Yo pensé que se iba a acordar. No, muy bien. Bueno, como todos también, finalizando el año un poco cansada, pero sí, no dejan de haber novedades y de producir diferentes acciones y demás en todo, en pos de la educación gratuita, pública y obligatoria. Así que bueno, bien, bien. Y saludo a todos los oyentes y a quien nos acompaña siempre detrás del vidrio. Seguro, a nuestro compañero Eduardo Canto. Buen día, Eduardo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien por ahí? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos. Se escucha muy bajito. Sí, no se parece lo ve, muy eufórico. El operador no se opera a sí mismo. Ahí está. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranqui? Tranquilo. Una mañana fantástica, sí, para hacer radio, ¿no? Está lindo el día. Sí. Lindo día, muy bien. Hoy con un montón de novedades y bueno, quizá la noticia más triste por ahí, me esperada por en cierta medida, pero es triste realmente, fue el hallazgo de los restos del submarino Ara San Juan esta mañana. En todos los canales prácticamente se hablaba del tema. Una cosa rara, ¿no? Una cosa rara. Yo no sé si los argentinos nos ponemos cada vez más desconfiados, si ya no le creemos a toda la información que nos llega a través de los medios. O sea, tanta mentira nos han dicho que realmente por ahí uno escucha en los medios y se pone como medio desconfiado, ¿no? Y esta mañana cuando anunciaban todo esto, a dos días de haberse cumplido un año de la desaparición del submarino Ara San Juan, y cuando ya el buque norteamericano que habían contratado para hacer esta exploración, que si no lo encontraba los restos no cobraba, Este era parte del contrato. Y que realmente la única posibilidad de cobrar el trabajo que había realizado era si tenía efectivo resultado en la búsqueda. Bueno, dos días después, y cuando ya por todos lados se decía que se iba a abandonar la búsqueda, aparecen los restos del submarino en un lugar que supuestamente era donde habían escuchado el último ruido del casco, ¿no? Así dice justamente, parece ser, a ver... Y a 800 metros. Y a 800 metros, o sea, uno dice... es por donde debería haber empezado la búsqueda, ¿no? Y llama la atención que haya pasado tantas naves, tantos... Todo el despliegue que hubo. Exactamente. Toda la tecnología de avance que llegó, los rusos de todas partes, que no lo hayan encontrado. Bueno, exactamente. Hoy a más de un año de haber desaparecido, se encuentran los restos justamente en el lugar donde se suponía que debían estar. Así que uno nunca sabe por qué, cuál es la verdad de las cosas, y a veces nos ponemos bastante desconfiados, ¿no? Pero nada devolverá la tranquilidad y calmará el dolor de los familiares. Esto, yo tuve durante mucho tiempo en mi muro de Facebook, justamente como imagen, una imagen de la patria, una caricatura de la patria abrazando al submarino, ¿no? O sea, y la tristeza, el dolor que nos provoca a veces, que la imprevisión, a veces causas que pueden haberse previsto, terminen en desastres como este, en el cual se lleva la vida de 44 personas que simplemente estaban cumpliendo con su deber. Entonces, esto es quizás lo más doloroso, ¿no? Y totalmente. Y otra de las cosas también, que más allá de las negligencias y demás técnicas, sino el trato del que fueron objeto los familiares por parte del gobierno, cómo se los trató. Entonces eso agrava más la situación, ¿no? Seguro, uno espera por ahí noticias ciertas, digamos, frente a la desaparición de un ser querido. Esto tiene ciertos correlatos en la historia argentina, ¿no? La desaparición de un ser querido lo que busca simplemente es conocer la suerte que ha corrido la persona, ¿no? Porque en realidad, más allá de que uno supone cuál podía ser el final, necesita la confirmación, necesita cerrar estas historias. Y bueno, era una búsqueda desesperada justamente para tener noticias ciertas de lo que había sucedido. Así que hoy, desgraciadamente, nos encontramos con esta noticia. Hay dos mendocinos dentro de los 44 tripulantes. Uno de ellos ya estuvo en comunicación con nosotros hace un tiempo atrás. Un muchacho de Alvear, Claudio Rodríguez, con quien estuvimos conversando, y bueno, y a acompañarlo, o sea, no nos queda otra posibilidad a nosotros acá desde la radio, pero no queremos dejar de hacerlo, acompañar justamente a todos los familiares en este momento tan duro, y bueno, que en realidad les va a permitir en cierta medida empezar a cerrar esta historia del naufragio del submarino. Bueno, desgraciadamente, como digo, siempre nos ponemos muy escépticos frente a determinadas noticias. Ojalá, hoy aparecen todos los diarios con miles de noticias y sobre todo con miles de hipótesis frente a todo esto. Sí, que surjan los verdaderos responsables de esta situación. Tal cual. Tal y cual. Yo te diría que igual, ya lo mismo que pasó con todas las víctimas de la dictadura militar, ni perdón ni olvido en esta situación. Exactamente, muy bien. ¿Qué más? Esta semana, y anticipando un poco los temas que vamos a tratar, a charlar hoy justamente, vamos a estar charlando, se firmó el presupuesto 2019 ya en el Senado, así que vamos, en el Senado de la Nación, vamos a estar en comunicación con Javier Elizondo, licenciado en Economía, para charlar acerca de alguna de las implicancias de este presupuesto, justamente qué nos va a deparar para el 2019 esta gran opción que ha hecho el Estado argentino, el gobierno argentino, no el Estado, el gobierno argentino, ha hecho una gran opción por pagar deuda con más de 600 mil millones de pesos del presupuesto de la Nación van a estar destinados al pago de la deuda, por lo tanto seguramente se verán afectadas muchas de las otras partidas, pero por lo general las que más se sienten afectadas son las más sensibles, como es salud, como educación, y como son todo lo que se considera a veces el gasto social, porque se considera gasto justamente, no es inversión ni nada. Ayer escuchaba alguna de las implicancias, hablaba de en todo lo que son las políticas de protección para la madre y el niño, supuestamente todo lo que es género, digamos, y los niños víctimas de esta violencia de género, un 76% de recorte, o sea, no solamente no aumentan esas partidas, sino que retroceden prácticamente un 76%. Sobre la capacidad, ¿no? También. Lo de discapacidad, que se suma a los recortes que ya vienen sucediendo. A ver, Si en un presupuesto de un año al año siguiente se respeta el mismo monto de dinero para un área, indudablemente estamos hablando de un recorte a valores reales. Fue, ¿no? De 50. Tal cual. Entonces estamos hablando de un recorte a valores reales. Entonces por ahí se dibujan mucho los números, sobre todo para quienes no estamos tan afectos a leer los números y a entenderlo. Entonces uno entiende como que hay partidas que no se están recortando y a la larga sí se está recortando. En función de eso, esta semana también fue anunciado en la provincia de Mendoza el aumento para los estatales para el mes de noviembre, los salarios se van a cobrar ahora fin de noviembre, principio de diciembre, y se habla de un 13,4%, 13,4%, prácticamente igual a lo que se ofreció al principio de año como paritaria salarial de todo el año, ¿no? Y se recibe en un solo mes. Pero frente a esto, lo que decimos, también un comentario de nuestro compañero Alfredo Ginebra ahí en el muro, ¿cuál habrá sido el aumento real? No, porque uno dice, les aumentan el 13 ahora, les aumentaron el 8 el mes pasado, les aumentaron el 5 el anterior, o sea, todos los meses están recibiendo aumento, entonces el sueldo no se quedó con respecto a la inflación. Eso podría pensar alguien más o menos inadvertido. Pero hoy la clave la da otro de los miembros del muro, del sindicato, dice, ¿vos querés saber cuál fue el aumento real? Pero real, real, real. Tomá el bono de noviembre de 2018, busca el bono de noviembre del 2017 y hace una división. El monto que cobraste en 2018 dividido el monto que cobraste en 2017. Eso te va a dar 1, y un numerito en decimales. Esos numeritos que aparecen en decimales es el aumento real. Roberto Sánchez, así se llama nuestro amigo que está presente en el muro nuestro, dice que a él lo hizo y le dio aproximadamente 1,23%, lo cual implica que justamente el aumento que ha habido es del 23%. Entonces es como mucho más claro cuando uno quiere conocer cuál es el aumento real, el que se ha recibido a lo largo de lo que va del año. Claro, porque hay otro índice que no se blanquea, que es el de la inflación también. Tal cual. Bueno, hoy salen en todas las noticias del diario de hoy, de los diarios de hoy, justamente la inflación acumulada en Mendoza en lo que va del 2018 ya llega al 45%, sin tomar en cuenta noviembre y diciembre, que son los dos meses que están faltando, y en función de lo que contábamos recién. ¿Y ahí toman los servicios acá en Mendoza? ¿Se toman los servicios para la...? Dice, según los datos oficiales de la Dirección de Estadísticas, el alza inflacionario en octubre fue del 6%, alquiler y alimentos son los rubros con más impacto. A nivel nacional, el aumento de precios llegó al 5,4%, o sea, siempre Mendoza va un poquitito más arriba. Entre los rubros que más inflación registraron figura primero vivienda y servicios, perdón, y servicios básicos, luz, agua y gas, que siguen aumentando. Siguen aumentando como si nada, luz, agua, gas y ahora naftas también. Se suponía que iba a haber un aumento ahora durante el fin de semana. Cada vez que va llegando fin de mes viene un aumentito nuevo. Así que supuestamente inflación acumulada en la provincia de Mendoza 45%. Esta última medición es la segunda cifra más alta detrás del registro que se obtuvo en septiembre con un 7,6%. De acuerdo con el relevamiento ofrecido por el INDEC, el costo de la vida en octubre fue del 5,4%, con un acumulado 39,5% hasta a nivel nacional en lo que va del 2018. 39,5% en la nación, 45% en la provincia. Y bueno, una nuevamente menciona cuáles son los ámbitos en los cuales se ha registrado mayor cantidad de aumento, ¿no? Cuyo presenta un 40,7% respecto de diciembre de 2017, consigna el INDEC, apenas un pelito dice diferencia respecto a la más alta que se registra en la Patagonia, con 40,8%. Estos serían los aumentos que se han venido dando. Sin embargo, adelantó que en noviembre, esto decía don Nicolás Duhovne, que tiene cada expresiones por ahí, yo lo escucho y digo, realmente parece traído así de otra época, y tiene unas expresiones que realmente como que está parado. Vos te voy a acordar, Silvia, pues hombre de mi edad. Pero te voy a acordar la canción Tribulaciones de un tonto rey imaginario, no, de Charly García, ¿no? Parado allá en la cima de la colina, ¿viste? Y desde arriba él ve que las cosas suceden, pero como que ni le tocan, ni le llegan cerca, no tiene ningún problema, ¿viste? Y desde allá arriba, hasta que en algún momento, ¿viste? Vea que van a venir los hombres y van a venir por él, ¿no? ¿Qué dijo Duhovne esta semana? Primero, dijo algo, nunca en la vida se vio que un gobierno nacional hiciera un ajuste, el que nosotros estamos haciendo, sin haber caído. fue realmente muy gracioso. No sé si es una provocación, una qué. Una invitación. Una invitación. A que nos activemos, digamos. Que en algún momento hay que hacer algo como para que se den cuenta de que no están en el rumbo correcto. ¿Ah? Que si esto está sucediendo así, es justamente por ciertos disciplinamientos que aplican también a través de la hegemonía mediática y de todo eso. En los barrios también. ¿Ah, sí? Contenciones, militancias para no que no sí, suceda, contenciones, ¿eh? Contenciones que en realidad son represiones más totalmente. Bien, ¿no? O sea, porque uno sí. Puede pensar que están conteniendo a través de la ayuda social y todo esto en los barrios. Y justamente no, lo que están haciendo es, bueno, a ver, como se dice siempre, este modelo no cierra si no hay represión de por medio, ¿no? Inventando causas. Tal cual. Que tenés ahora también los atentados y a raíz de eso dio pie para hacer otras situaciones, otras intervenciones que no tienen nada que ver. Sí, así sufrieron, por ejemplo, ataques agrupaciones como La Poderosa, que lleva adelante, nosotros acá tenemos muy cerquita una intervención muy interesante que están haciendo los chicos de La Poderosa en el asentamiento Castro, donde están trabajando muchísimo con toda la familia, con una organización admirable, y que son justamente las organizaciones a las cuales se atacó en la última movilización del presupuesto, ¿no? Los rastrearon hasta que los encontraron a varias cuadras del Congreso donde había sido la movilización, y ahí los atacaron, los apresaron, ¿eh? A ellos, a todos los agitadores venezolanos que había mandado Maduro, a los otros agitadores que habían mandado desde Turquía para el G20, o sea... Bueno, ahora son los sirios. Sí, siempre que tiene una hipótesis de conflicto, claro, ¿no? Aquí nos escuchamos siempre. Bueno. Eso porque tiene que ver con que abrimos las puertas a cualquiera. Claro, exacto. Acá entonces, tiene que venir aumentemos la xenofobia. Claro. Aumentemos un poquito la xenofobia ya que estamos también. Bueno, lo que decíamos, Doug Homme realmente no deja de sorprendernos, ¿no? Entonces, él dijo ahora, había anticipado ayer que la inflación de octubre iba a seguir siendo alta porque tiene un arrastre del mes de septiembre, ¿no? Haciendo gala de ese tan conocido adagio que dice el que avisa no traiciona. ¿Ah? El que avisa no traiciona. Él dijo, mira, en octubre vamos a seguir teniendo inflación alta porque, bueno, venimos de septiembre y septiembre nos arrastró. Sin embargo, adelantó que en noviembre empezamos a ver una desaceleración, por lo que la inflación va a ser sustantivamente más baja que en octubre. O sea que suponemos que si fue el 6,5, no sé, sustantivamente más baja, esperaremos un 3%, un 2%. En otro tiempo decíamos, ya tenemos un 3% por mes, ¿no? Ahora si llegamos a tener un 3, somos Gardel, ¿no? Bueno, así sigue siendo, digamos, lo que nos va sorprendiendo día a día nuestras realidades. Y Carlito, ¿eh? A todo esto, sabes que ayer fue el Día de la Tolerancia a nivel mundial. Ah, otro, no me quiero olvidar que el 15 de noviembre también hubo un día muy importante. Ya me voy a acordar. El Día de la Tolerancia. Ayer fue el Día de la Tolerancia. ¿Por qué me lo estás recordando en este momento? ¿Qué es lo que tengo que tolerar que no estoy tolerando exactamente? No, está bueno para que el gobierno sepa que hay valores dentro de la educación que hay que inculcar y que se inculca también desde el ejemplo. ¿Qué tolerancia tienen ellos? ¿Qué tolerancia han tenido? Pero dicho en este momento me suena a como que le estamos llevando la punta a un hombre, ¿viste? Tolerémoslo, sigan ajustando. Y nosotros no reaccionamos nunca, ¿viste? No, precisamente, son ellos los que no tienen tolerancia. No tienen tolerancia a la crítica, no tienen tolerancia a aquel que piensa distinto, a aquel que se manifiesta de forma distinta, ¿no? Ellos aplican la tolerancia cero para todo. Tal cual. El 15 de noviembre también hubo un recuerdo muy importante, porque el 15 de noviembre del 2015 justamente se llevó a cabo ese debate televisado absolutamente por todos los medios, televisado y estudiado por todos los medios, que enfrentó a los dos candidatos que teníamos para el balotaje en las elecciones, justamente el 2015, en donde se enfrentaron dialécticamente Daniel Scioli por un lado y Mauricio Macri por el otro, ¿no? En ese debate hubo frases tan interesantes y tan célebres como, por ejemplo, no vamos a devaluar, los maestros deberían ganar X cantidad de dinero. Sí. No se pagará. ¿En qué te has convertido, Daniel? A las ganancias. No se pagará impuesto a las ganancias. Bueno, una gran cantidad de promesas en ese momento electorales, justamente porque estábamos de cara al balotaje, que después justamente se hizo totalmente lo contrario. Por eso el 15 de noviembre se recuerda y se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Mentira. El Día Nacional de la Mentira, así estuvo establecido y bueno. ¿Ah, se instituyó? Se instituyó justamente porque hoy enfrentado justamente, no vamos a evaluar, no van a haber tarifazos, vamos, bueno, todas las... van a tocar las jubilaciones. Tal cual, bueno, lo que voy a decir. Nuestros abuelos van a seguir con todo el tema de... No le vamos a sacar los remedios. Los remedios, no sé, los abuelos, pero ¿cómo se te ocurre, Daniel? ¿En qué te has convertido? Para ser un panelista 678, etcétera. No, bueno, todo eso que se comentó en ese momento, el día 15 de noviembre del 2015, dio lugar a que se instituyera esa fecha justamente como el Día Nacional de la Mentira. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, quiero contarles que nos llega acá a nuestra mesa de redacción el libro Luces y Sombras, de un amigo, de Edgardo Bastiani. En realidad no, él no es escritor, siempre tuvo la afición por escribir, me contaba el otro día cuando estuvimos charlando, y presentó justamente este libro de relatos, o de cuentos, llamado Luces y Sombra, y lo presentó en un concurso que se llama San Juan Escribe, justamente en la provincia de San Juan. Ah, nos puede hacer pensar como que hay más posibilidades por ahí justamente de ponerse a escribir y de publicar en otros lugares, ¿no? Muy interesante el libro. Yo hubiera querido leer alguno de los relatos, no vamos a tener tiempo en este momento, pero lo recomiendo realmente. Vamos a ver si acá se está armando una biblioteca popular en La Mosquitera, así que seguramente el ejemplar que tengo lo vamos a dejar para que pueda ser compartido. Muy interesante, justamente porque bueno, muchos de los relatos son autobiográficos, en donde él va contando cosas de su propia vida de una manera muy linda. Yo había seleccionado uno que se llama El Programa de Radio, simplemente en el cual hace referencia a un programa que él escuchaba con su abuelo y que era transmitido por Radio Nacional, cuando la Radio Nacional era justamente la radio de todos los mendocinos, de todos los argentinos, ¿no? Un programa que se llamaba El Libro Leído por Usted, y cuando la radio servía de vínculo para el niño y para su abuelo. Así que realmente un libro muy interesante, y bueno, lo recomendamos. Edgardo Bastiani, su autor y ganador del concurso San Juan Escribe, en el cual fue premiado, y uno de los premios fue justamente la publicación. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa, y después de esta pausa muy cortita, seguramente vamos a estar en comunicación con Mario López, secretario de Finanzas del SUTE. Mario López. Bueno, y después hacemos la pausa. Dale. Estamos entonces en comunicación ya mismo con Mario López, secretario de Finanzas del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Hola Mario, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Carlos? Muy bien, una alegría escucharte. La Mosquitera. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Secretario de Finanzas del sindicato, vos no sos miembro paritario, Mario, ¿no? No soy miembro paritario. Bueno, pero vamos a charlar acerca justamente de la primera reunión paritaria que sucedió esta semana. El día martes fue convocado el sindicato por el gobierno para empezar a discutir los salarios para el 2019. Una convocatoria, en otros tiempos hubiéramos dicho a tiempo, ¿no? O sea, realmente esperando de que se empiecen a convocar desde tempranamente, ¿no? Y no que se espere al inicio de clase, como sucedía siempre, ¿no? Sí, en términos del tiempo hubiera sido muy muy promisorio que podamos empezar una discusión con alguna oferta realmente evaluable que nos permita llegar al inicio del 2019 con un salario recompuesto y de esa manera sin la necesidad de volver al conflicto como venimos teniendo los últimos años ante la negativa permanente del gobierno de atender las demandas mínimas que desde los trabajadores de educación le venimos haciendo respecto de lo salarial, ¿no? Sí, por eso, rescatamos nada más que el tiempo, digamos, el momento en que se hizo la convocatoria, pero en realidad cuando pasemos al contenido seguramente van a haber cosas para criticar. La semana pasada estuvo Sebastián Enríquez con nosotros y nos contaba que hay ya un atraso salarial de todo lo que es 2017, más lo que se va a sumar seguramente a cara del 2018. El gobierno aceptó por ahí de que estábamos justamente con estos atrasos salariales, ¿o quiere arrancar una discusión, digamos, a foja cero como si nada hubiera pasado? No, el gobierno no viene aceptando. No lo aceptó el año pasado cuando nuestra propuesta era la recomposición de la pérdida salarial del 2017. La contrapropuesta que hicimos fue el 7,6 más cláusula gatillo y se negaron rotundamente. En el 2018 venimos teniendo una importante pérdida que ronda, según los cargos, un salario y medio de pérdida, porque la audiencia tiene que recordar que los primeros seis meses del año nosotros recibimos un aumento de solo el 5%, cuando la inflación se disparaba a niveles muy superiores a eso. Entonces, en el acumulativo anual llevamos entre 15 y 25 mil pesos, según el cargo y la antigüedad, de pérdida salarial. Y esa situación el gobierno no la reconoce. Es más, ha salido a decir públicamente que no va a haber bono este año, justamente porque, como ellos consideran que la cláusula gatillo resuelve el problema de este atraso salarial, no es necesario ningún tipo de compensación para la pérdida sufrida a lo largo de este año, ¿no? A veces uno piensa que estas cuestiones, tratando de apuntar siempre a lo que es el mal menor, ¿no? Decís, bueno, a ver, no queremos un bono, nunca lo hemos querido. Yo supongo que si el gobierno hubiera salido en este momento a ofrecerles un bono, por lo que han venido haciendo desde el sindicato, también lo hubieran rechazado, porque esto de sumas en negro y que no son, no van ni al básico ni y se cobran este mes y no se vuelven a cobrar nunca más. O sea, también es una idea que yo sé que ustedes como conducción nunca han acompañado, o sea que tampoco es que queramos un bono, pero suena como bastante discriminatorio de que absolutamente todos los trabajadores estatales y privados de la nación lo vayan a cobrar y, bueno, justamente la provincia diga que no, ¿no? Claro, lo del bono lo puse como ejemplo en cuanto a que las palabras del gobernador muestran claramente que ni siquiera está dispuesto a aceptar la pérdida del poder adquisitivo que venimos sufriendo los trabajadores. O sea, ni siquiera está dispuesto a dar un bono que nosotros creemos que es en negro, que no nos sirve y que nosotros seguramente lo rechazaríamos, porque queremos una verdadera recomposición que se incluya a los salarios, al básico conformado, que es el básico más el Estado docente, fundamentalmente en el caso de los docentes, ¿no? Sí. Y de los trabajadores celadores también, ¿no? En los elementos del salario que componen su básico conformado. Mario, ¿y con qué se sentó el gobierno en esta primera reunión paritaria? En este primer encuentro ha hecho una oferta que pareciera que fuera la que va a ser al resto de los gremios estatales, que toma como referencia el presupuesto nacional, que establece una proyección de inflación para el 2019 del 23%. Ese es el número que toma el gobierno y ese fue el ofrecimiento. Lo más grave en este caso, que ese ofrecimiento del 23%, que ya de por sí es muy bajo y contempla un presupuesto que ya creo que todo el mundo sabe que no se van a cumplir las pautas establecidas en ese presupuesto, pero lo más grave es que ese 23% lo piensa secuenciar en cinco tramos, que va a una primer cuota del 5% y después cuatro cuotas adicionales del 4%. Para nosotros esa situación fue realmente inaceptable, por eso rechazamos de plano, sin necesidad de ir a llevarlo a la discusión a las bases de los trabajadores y trabajadoras de educación, porque entendíamos que justamente no tiene en cuenta ninguna de las situaciones que te vengo mencionando anteriormente, ¿no? O sea que un 23%, pero no está contemplado que sea a partir de enero, digamos, ¿no? El 5% de enero, exacto. Después hay cuatro cuotas más del 4% y además no establecía en ninguna de las propuestas una cláusula gatillo. Nosotros bien sabemos que el gobierno se viene equivocando y feo con las proyecciones de inflación estos últimos años. Entonces, lo más seguro es que a lo largo del 2019 la proyección de inflación que estableció este gobierno nacional se vuelva a equivocar y tengamos mucho más que este 23% de inflación frente a los tarifazos, frente al aumento de los alimentos, que son los bienes salarios que consume gran parte de los trabajadores de la educación y que son los que conforman la canasta básica, que hoy está muy lejos del salario de cualquier trabajador de la educación. Entonces, esa era una situación inaceptable y creo que lo que vamos a hacer nosotros en este periodo, esta semana empezamos con plenarios departamentales, a elaborar colectivamente una propuesta salarial de parte del sindicato para llevarle al gobierno una contrapropuesta frente al rechazo rotundo que vamos a hacer de este ofrecimiento que hizo el día martes. Yo me acuerdo, Mario, que una de las propuestas de campaña, no campaña esta última de ustedes, sino de toda la vida, ha sido salario igual a la canasta familiar. Hoy estamos hablando de una canasta que está arriba de 22.000 pesos aproximadamente. Exactamente. ¿Cómo hacemos para llegar con esta propuesta justamente? Pues yo supongo que ustedes no deben haber renunciado a esa consigna, porque bueno, tiene toda la lógica de decir lo que gana el docente le tiene que alcanzar para cubrir mínimamente la canasta, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar con las propuestas a ese número justamente cuando estamos tan lejos? Porque el salario inicial por ahí de un docente escasamente llega a los 10.000 pesos, ¿no? Estamos lejísimos de la canasta familiar. Hoy... por ejemplo, nosotros en el trabajo que hacemos con la gente del colectivo de Economía Crítica y del Centro de Investigaciones en Economía Crítica, hemos establecido que la canasta familiar para septiembre del 2018 con un alquiler ronda aproximadamente los 27.000 y pico de pesos. Los salarios por cargo de la maestra, de un celador, de un docente con 18 horas están muy por debajo de ese nivel. Y es por eso que no nos podemos conformar solamente con empatarle a la inflación en el caso que le empatemos a la inflación, sino que tenemos que ir a negociaciones salariales que nos permitan ir recomponiendo el salario real de los trabajadores para que en la medida de lo posible vayamos acercándonos a esa canasta familiar y no lo que viene ocurriendo en estos últimos años, que nos venimos alejando cada vez más de esa canasta familiar. Por ahí... venimos teniendo un proceso inverso al que creo que debiera tener cualquier trabajador, que es ir acercándose paulatinamente a un salario que le permita vivir dignamente de un solo cargo o con 18 horas o sin necesidad de hacer contraturnos como les pasa a los compañeros y compañeros celadores, ¿no? Hoy parece ya que se ha naturalizado el tema. Vos decías recién un cargo de maestro o 18 horas de profesor, suena hasta realmente, no sé, o sea, como ilusorio, pero por donde lo miré, en otros tiempos uno trataba de ver más o menos que con eso estaba más o menos cerca y no faltaba mucho. Pero hoy creo que ni sumando dos cargos llegamos al monto ese 27.000 pesos, ¿no? No, en el caso de los celadores seguramente que no. Claro, sí. Y vos fijate que las compañías y compañeras celadores terminan teniendo que realizar jornadas laborales de 11 horas y media, me refiero a aquellos compañeros que pueden hacer esos 10 días de contraturno mensual, jornadas de 11 horas y media para poder ni siquiera llegar a la mitad de esa canasta familiar de la que estamos hablando. Entonces, nosotros tenemos de parte nuestra, nuestro reclamo concreto al gobierno es llevar toda esta información, decir, bueno, ¿cómo vamos a ir recomponiendo este salario para acercarnos a eso, ¿no? Porque si seguimos así, la situación de empobrecimiento y de pauperización de los compañeros va a ser cada vez más grande. Así es, sí, y diciendo también de que el salador que trabaja 11 horas y media lo hace solamente, como vos decías, 10 días al mes el máximo de contraturno que se lo están otorgando, o sea que tampoco es que pueda cobrar dos sueldos al finalizar el mes, ¿no? No, exactamente, y además no solamente lo puede hacer solo 10 días al mes, con el riesgo de ir teniendo cada vez más enfermedades laborales, tal cual, que son propias del trabajo, porque obviamente no hay estado físico que pueda aguantar situaciones de exigencia tan extrema como son las que a veces afronta el senador trabajando 11 horas y media en la escuela, ¿no? A veces decíamos que se estaban perdiendo derechos adquiridos, ¿no? Acá tenés un ejemplo bastante claro, o sea, la jornada laboral de 8 horas ya quedó en la historia también, ¿no? Pareciera ser que hoy, para poder llegar a este salario, acá Silvia me decía justamente que el docente también, o sea, cuando vos estás sumando dos cargos, estamos hablando de 9 horas, el docente de primaria, digo, ¿no? 9 horas frente alumno, lo cual además implica... una gran cantidad de tiempo también que tiene que destinar en su casa para poder preparar las clases, corregir y todas las tareas que le lleva accesoria, digamos, ¿no? O sea que también estamos hablando de jornadas de 11, 12 horas prácticamente de trabajo, ¿no? Sí, todos los trabajadores de la educación venimos enfrentando jornadas que superan con creces las 8 horas, que fue una conquista histórica del movimiento obrero. Claro. No solamente el tema de la corrección, el tema de los traslados de una escuela a la otra... también es parte del tiempo de nuestra vida que se va permanentemente asignándole ese tiempo a la jornada laboral y que justamente le saca tiempo a poder generar, realizarte como ser humano, ¿no? Que es lo que cada vez estamos perdiendo, y este proceso de alienación el que lleva con posterioridad a las enfermedades propias de nuestras tareas, ¿no? Las enfermedades laborales, que cada vez son más seguidas, ¿no? En el caso nuestro. Así es. Mario, vos decías recién que van a llevarle toda esta información a la mesa paritaria, cosa que yo supongo que el gobierno no debe estar esperando que ustedes se la lleven, porque la debe conocer perfectamente toda esta situación, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para arrancarle al gobierno todas aquellas cosas que normalmente no nos está dando y que llega en los días en que empiezan las clases y termina dando el aumento por decreto tal cual como lo habían planteado en las primeras reuniones paritarias, ¿no? Supuestamente no les falta información. Yo creo que lo que por ahí está faltando es la presión de la lucha. Entonces por ahí quizás el momento es cómo organizamos la lucha para arrancarle al gobierno lo que realmente no nos quiere dar, ¿no? Sí, yo creo que es una tarea central de parte nuestra. En principio, recuperar la organización por cada unidad de trabajo, eligiendo delegados, que cada delegado tome conciencia de lo dura de esta pelea, y que frente a estas peleas y estas decisiones tan duras que tenemos que tomar, necesitamos un colectivo de trabajadores de educación dispuesto a dar batallas que exceden las batallas puntuales que podemos hacer en un par de días. Tenemos que imaginar una situación de conflicto de larga duración, un verdadero plan de lucha que realmente nos permita torcerle el brazo al gobierno. Nosotros, cuando vamos a recorrer las escuelas, frente a la negativa de muchas compañeras y compañeros del planteo del paro, nosotros le decimos: miren, compañeros, la única forma de torcerle el brazo al gobierno es con medidas de lucha mucho más contundentes, con un paro que realmente le haga entrar en razones a este gobierno de la grave situación que vivimos los trabajadores de la educación, y frente a eso el compromiso de la organización sindical de poner todos los fondos del sindicato al servicio de la lucha, de crear un verdadero fondo de lucha que permita atender las situaciones más extremas de vulnerabilidad que tienen muchos de nuestros compañeros, y bueno, y poner los recursos del sindicato al servicio de eso. Aún así, hoy en nuestro recorrido de las escuelas cuesta que los compañeros tomen conciencia de esta situación, porque vos sabés que el ítem aula ha sido lamentablemente un gran disciplinador en cuanto a las posibilidades de llevar adelante una lucha de este tipo de características. Sí, la idea del ítem aula me parece nefasta, pero más nefasta a mí me parece que la Corte le haya terminado de dar constitucionalidad, ¿no? Cuando vos decís, a ver, si por un día de huelga te van a descontar el 10% de tu salario aproximadamente, a ver, está violando, pero a claras luces, el 14b de la Constitución, ¿no? Donde te reconocen por un lado el derecho a huelga, pero por otro lado te hacen un descuento que es leonino en salarios tan bajos como los nuestros, ¿no? Sí, no, bueno, este gobierno provincial ha asumido en una situación realmente excepcional. Hay un estado verdaderamente de excepción en la provincia, donde el gobernador concentra en sí mismo la suma del poder público. No hay justicia, la legislatura es una escribanía, y bueno, es una situación que realmente es insostenible. Por eso nosotros venimos exigiendo un proceso de recuperación de las libertades democráticas que venimos perdiendo sistemáticamente, no solamente con el ítem aula, sino con otro tipo de situaciones, por ejemplo la persecución que vienen sufriendo muchos trabajadores de educación por manifestarse públicamente en contra del gobierno. Le pasó a Richard Emily, un supervisor de San Rafael, calculo que Sebastián se los había comentado. Sí. El sábado pasado, pero seguro. Venimos teniendo también el caso de Paola Viñón y el de los tres, el caso de Paola, bueno, docentes del normal también perseguidos por la toma del instituto. Exactamente, ¿no? O sea, eso muestra a las claras que es un gobierno que realmente no está dispuesto a aceptar los mecanismos democráticos de resolución del conflicto. Al revés, lo que busca es imponer autoritariamente las condiciones para que nosotros nos subordinemos a eso. Bueno, este sindicato por lo menos no va a estar dispuesto a subordinarse al autoritarismo de este gobernador y de ningún otro. Mario, te lo pregunto porque muchas veces me lo preguntan los docentes, pero también porque yo no le encuentro mucha respuesta, ¿no? Frente a la medida del paro que ha sido tan cuestionado, tan castigado y tan perseguido por este gobierno, ¿existe alguna otra posibilidad, digamos, de lucha que se pueda pensar creativamente como para poder torcerle el brazo al gobierno y sin que implique que los docentes tengan que sufrir los descuentos, por ejemplo, ahorita en aula, presentismo y otros descuentos que hacen que se flaqueen mucho más los ya flacos salarios? Sí, seguramente. No sé si debe haber posibilidad de pensarlo, por eso te pregunto si ha habido. Seguramente debe haber otras medidas de lucha más allá del paro, pero incluso esas otras medidas de lucha que a veces se plantean terminan siendo más radicalizadas aún que el paro, porque, por ejemplo, el hecho de realizar cortes de ruta, de realizar asambleas al interior de las escuelas, muchas veces generan un rechazo por parte del gobierno que implica situaciones de mucho mayor nivel de violencia. Por ejemplo, en el caso de un corte de ruta, todos sabemos que la situación de violencia que puede generar un corte de ruta es aún mayor que la de realizar un paro. Implica la existencia de compañeras y compañeros realmente comprometidos con una medida de lucha que es muy difícil de sostener. A nosotros nos sigue pareciendo que el paro, y con todos los aditamentos que tiene que tener un paro, ¿no? Buscar la solidaridad del conjunto de la comunidad, conformar un fondo de huelga, involucrar en la medida de lucha a los estudiantes, en el caso de los secundarios y los terciarios, sigue siendo la herramienta esencial para lograr que el gobierno empiece a escuchar mínimamente nuestras demandas. Mario, ¿cómo sigue esto? Ustedes vuelven a tener, ya por el lado del sindicato entiendo de que empiezan a trabajar militando las escuelas, convocando a los plenarios y todo esto. ¿Ya tienen fecha para plenarios departamentales? Sí, hay plenarios departamentales este miércoles y este viernes. Una de las discusiones centrales de estos plenarios departamentales va a ser justamente tratar de elaborar colectivamente o empezar a discutir esa contrapropuesta que vamos a llevar a la mesa de negociación paritaria, partiendo de la base que es necesario una verdadera recomposición del salario perdido a lo largo del 2017 y del 2018, y bueno, ir con una propuesta concreta a esa mesa paritaria a la espera e ir construyendo al mismo tiempo un verdadero plan de lucha para el año 2019, fundamentalmente, que es donde creo que se va a dirimir esta disputa que venimos teniendo desde hace muchos años con el gobierno provincial, ¿no? O sea que la idea es llevar ya un monto de reclamo, digamos, de lo que se va a pedir como salario. Digo esto porque en muchos tiempos atrás veíamos que el sindicato se sentaba a la mesa paritaria, no es el caso de esta conducción, ¿no? Pero sí pasaba anteriormente, se sentaba a la mesa paritaria y nunca pedía nada al SUTE, o sea, estaba siempre a la escucha de lo que el gobierno iba a ofrecer. No es el caso de lo que ustedes piensan hacer, sino es ir a sentarse a la mesa paritaria con una propuesta o un pedido bastante claro, digamos, para que el gobierno justamente eso, ¿sí? No es ir a escuchar, es ir a llevar una contrapropuesta salarial y que esa contrapropuesta salarial sea producto del debate colectivo dentro de la organización sindical, ¿no? Por eso la convocatoria a realizar plenarios, por eso la convocatoria a que cada delegado en sus escuelas pueda debatir con sus compañeros la propuesta salarial que nos permita salir de esta situación de miseria salarial extrema que venimos teniendo. ¿Ya tienen fecha de la nueva convocatoria, Mario? Es esta semana que viene, no, es la otra, pero la verdad que no tengo precisión respecto a la fecha exacta de esa convocatoria. Pero la idea es que las conversaciones sigan, digamos, más o menos regularmente, ¿no? Sí. No sé... No fue una situación de ruptura el inicio de la negociación que comenzamos el otro día, al revés. O sea, ya se pautó una vuelta al proceso de negociación, y es por eso que nosotros también aceleramos este tema del debate interno para ir ya con una propuesta más clara a discutir con el gobierno. Perfecto. Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo por haberte comunicado y bueno, y por la claridad de todos los conceptos que pudiste decir. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Sala de Maestros, que siempre dan este espacio para que podamos acercar nuestras posiciones a todos y cada uno de los compañeros trabajadores de educación. Muy bien. Un abrazo grande para todos. Igualmente, un abrazo grande para vos también. Mario López, secretario de Finanzas del Sindicato del SUTE, ¿no? No se viene muy fácil la negociación, ¿no? ¿Cómo lo ves, Silvia? A la luz de lo que escuchamos, ¿no? Que está difícil, sobre todo porque hay algo que está pasando en las escuelas, que el docente está escéptico, el docente está y se palpa, por lo menos en lo que es el nivel secundario. Por ejemplo, antes llegaban, viste que tenías, uno no autoriza, simplemente tienen que informar cada vez que se hacen asambleas. Y te digo que en las últimas hubieron dos o tres escuelas que hicieron las asambleas y después el resto no pasó nada. Uh-huh. Entonces eso ya va reflejando un desánimo que hay, porque ha marcado un disciplinamiento el ITENAULA. Exactamente. Y bueno, porque lo que decía Mario, ¿no? Porque tenía mucha expectativa con que la Corte lo declarara inconstitucional, sin embargo no fue así. Uh-huh. Y lo otro que también dice, bueno, fuimos por un 15%, pero el gobierno nos está dando más por estas cláusulas gatillos que decimos el 8, ahora el 13. Entonces, todo eso hace que la gente no quiera participar, ha retrocedido un poco. Y el temor también que implica el ITENAULA, porque si vos ves, es tan injusto. No puede ser que porque vos, y realmente esté comprobado que necesitas 20 días de licencia, así necesites 6 meses de licencia, te saquen el ITENAULA. Escúchame, tengo una compañera que se quebró, lleva un mes a los 20 días, ya no cobra por todo el año. Eso es terrible, porque es comprobable, lo estás mirando. Seguro. No es que es una chanta que está simulando. Seguro. Entonces, ese es el punto. Y yo creo que era innecesario, porque nosotros tenemos una legislación que te dice a vos, o sea, y el estatuto del docente también te dice a vos qué podés hacer para controlar las tardanzas. O sea, no era necesario hacer otra normativa. Vos tenés el ítem presentismo. Bueno, fíjate cuando si es una medida crónica o no. Y es más, vos fíjate si el dolor de garganta que te dice está firmado por un especialista o está firmado por un protólogo. Tenés mecanismos de controlar eso. Por eso no era necesario este tipo de cosas. Sí, llama mucho la atención, pero este disciplinamiento se suma a cierta desmovilización que yo vengo viendo desde hace tiempo, ¿no? O sea, en cierta medida el docente se siente disciplinado por todas estas medidas de presión, pero por otro lado se viene pegando, digamos, ideológicamente con este tema para desmotivar. Entonces, si te convocan del sindicato, no, porque el sindicato, y entonces aparecen las figuras de sindicalistas que permanentemente te los van poniendo en los medios. Y cuando digo medios, no hablo solo de televisión o de diario, hablo mucho de lo que sucede en este momento en redes sociales, que uno supone de que es la comunicación más democratizada, pero que en realidad vos has visto que te llegan 6, 7 videos y por distintos lugares. Indudablemente hay alguien que está motorizando justamente la aparición y la difusión de todos esos videos. Entonces, cuando a veces nos llegan tantos videos por WhatsApp y todo, que uno termina diciendo... Sí, claro, los sindicalistas tal cosa, o el sindicato tal otra, entonces, ¿para qué voy a participar si son todo igual? ¿O para qué voy a participar si no consigo nada, no? Bueno, el ejemplo de esto nos lo viene dando Buenos Aires, justamente, donde no lograron acordar en todo lo que va del año. No lograron acordar, y no le aflojaron a la gobernadora Vidal en todo lo que va del año. ¿Eh? Encima que encima dice... se les ríe en la cara, ¿no? Sí, y da datos que son erróneos. 36.000 pesos dice que cobra un docente. Tal cual. Acá, por ejemplo, yo te digo, un docente de nivel secundario con 36 horas, 10 años de antigüedad, de esas 36, 4 horas tienen al 50%, las otras las tiene al 30%, gana 23.800 pesos. Y estamos hablando de una carga casi completa, 36 horas. Y 10 años. Claro. Indudablemente lo usó para justificar de que, bueno, los pilotos ganaban 200 mil pesos y lo largo a los medios, justamente. Que total, tampoco es cierto. No, pero que después se encarguen ellos de desmentirlo, ¿viste? Muy bien, antes de irnos a la pausa y al top y también a la tanda, quiero contarles, pues nos llega acá a través de la información oficial de la Radio La Mosquitera, que el próximo 20 de noviembre, el martes 20 de noviembre, en la Plaza Independencia se va a realizar un feriazo. ¿Viste esos que van todos los productores a la feria justamente? Y le han llamado todo por 10 pesos. Así que júntese varios billetitos de esos. Bueno, bonito y barato. Esos que antes tenían a Belgrano y ahora lo tienen, no sé, tiene una pantera, no sé, un guanaco, no sé, que le han cambiado por nuestros próceres, pusieron un animalito. Bueno, se va con varios billetitos de 10 pesos y ahí en el feriazo del 20 de noviembre en la Plaza Independencia, bueno, acompaña a los hay que acompañar a los productores, más allá de los 10 pesos realmente que uno puede llevar, hay que acompañar a los productores porque realmente se volvió al monocultivo, se volvió un montón de cosas y hay que también profundizar la diversificación de la producción. Y que la gente pueda vivir también de su trabajo, ¿eh? Que cosa totalmente, que no estarían logrando totalmente en este momento. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida seguimos con esta sala de maestros.

cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Que solo uno fuera. Tercer bloque de esta sala de maestro, nos llega a la agenda de la Facultad de Educación y nos cuentan que se va a realizar un curso de herramientas ofimáticas para docentes. Nivel 1, es decir, un nivel inicial totalmente. Brinda un uso básico en procesador de textos Word y en hoja de cálculo Excel, orientados ambos para satisfacer las necesidades de un docente de escuela primaria o inicial. Tiene una carga horaria total de 24 horas certificadas por la Facultad de Educación, de las cuales 20 son virtuales en el aula de la UNCU virtual y las otras 4 pertenecen a dos clases presenciales de 2 horas cada una. La primera de ellas será el próximo martes 20 de noviembre de 19 a 21. Usted se va al feriazo en la Plaza Independencia, termina de ahí y se me va al curso de ofimática de 19 a 21 en la sala de informática, la sede campus. Y la otra será sobre el cierre del curso el lunes 17 de diciembre en los mismos horarios y lugar. Dura 4 semanas y es totalmente gratuito. Una invitación a todos los docentes que por ahí tienen dificultades todavía para manejarse con la computadora. Bueno, las dos herramientas básicas, Word y Excel, en este curso gratuito que ofrece la Facultad de Educación a partir del próximo martes 20. Para inscribirse podrán hacerlo hasta el día lunes, o sea, desde hoy hasta el lunes. Aunque sea feriado, nos aclaran acá, hasta el lunes, porque lo hacen al WhatsApp de la tutora del curso, que se llama Macarena Martínez, y el número es, anote, 2613-065-579. Repito, la tutora es Macarena Martínez, del curso de ofimática, y el número de WhatsApp para inscribirse es 2613-065-579. También se realizará un taller de igualdad de género en Tunuyán, un taller gratuito que abordará la igualdad de derechos y la convivencia saludable entre los géneros en la vida escolar, analizando marcos legales y la propuesta curricular institucional de la educación sexual integral. El taller Herramienta que construye igualdad se desarrollará el lunes 3 y el viernes 14 de diciembre, 18 a 20, en la escuela 1293 Gabriela Mistral. Fernando Calderón, sin número, distrito La Primavera, Tunuyán. Está destinado a docentes y estudiantes de las tecnicaturas y carreras docentes. Es gratuito y lo dictará la profesora Ana Cecilia Gómez. La Facultad de Educación cumple 23 años con el compromiso de formar profesionales de excelencia. El 15 de noviembre del 95, la Asamblea Universitaria creó la facultad. El cambio significó un salto cualitativo en la formación de profesionales de la educación común y especial en Mendoza, permitiendo el acceso a posgrados, proyectos de extensión e investigación, y posibilitó también los intercambios internacionales. Además, continuó con la amplia trayectoria formativa en el ámbito de salud a partir del binomio indiscutible de los quehaceres terapéuticos y educativos. Toda la información de la facultad usted puede consultarla en la página virtual que tienen, que se llama, o la podemos ubicar, www.educacion.uncuyo.edu.ar. Esta es la agenda que acabamos de compartir justamente con una serie de convocatorias a distintos eventos. Teníamos intención de hablar ahora con Javier Elizondo por el tema de presupuesto 2019, así que vamos a ponernos en comunicación con él. Y vamos a charlar acerca de las distintas implicancias que tiene la firma del presupuesto en la Nación. ¿Hola? Sí, ahí estamos en comunicación con Javier Elizondo. Hola, Javier, buen día. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahí, ¿me escuchás? Ah, no sé si está saliendo bien, ahí el operador me hace una seña. Sí, hola Javier, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá estamos con algunos problemitas técnicos, pero en cuanto lo solucionemos, creo que vamos a tener una comunicación muy importante con vos, ¿eh? No hay problema. Bueno, mirá, vos sabés que nos enteramos esta semana a través de todas las noticias que se siguió discutiendo el presupuesto nacional 2019, un presupuesto que quizás sea, como lo han calificado algunos analistas, como el más nefasto de la democracia, de los años que llevamos democracia. No sé si vos compartís esta calificación. Si no lo es muy cercano. La segunda partida más importante que tiene el presupuesto, el segundo gasto más fuerte, son los intereses de deuda, cuando en realidad en el gobierno anterior vos tenías un impacto de menos del 2% dentro del presupuesto total. Este año ni siquiera, o en el 2019, ni siquiera vamos a tener muy en claro cuál va a ser el efecto total, porque si vuelve a ocurrir una nueva corrida bancaria, los intereses pueden ser aún mayores. Por lo tanto, gran parte del presupuesto está orientado a pagar la deuda que tomó este gobierno. O sea que, digamos que no es la pesada herencia lo que tienen que pagar con ese presupuesto, sino que es la propia, no herencia, digamos, sino la propia gestión que ha realizado este gobierno la que se van a tener que hacer cargo a partir del año que viene, ¿no? Es la paradoja. Se endeudaron para no ajustar y ahora ajustan para pagar la deuda que tomaron. Claro. Una contradicción terrible y que en realidad termina afectando a todos los argentinos, a todos los mendocinos, porque ese impacto después se traslada a todos los servicios que ofrece el Estado y en el caso de Mendoza a una reducción de la obra pública tremenda. Y además de lo que significa el traspaso de los subsidios de transporte a la provincia, el año que viene no tenés fondos soja para que los municipios hagan obra pública, por lo tanto va a ser un 2019 extremadamente complicado. Siendo que es año electoral, ¿no? Que uno se supone que por ahí se guardan algunos ahorritos como para poder terminar de inaugurar obras y mostrar algo de la gestión que han realizado, ¿no? Bueno, van a mostrarla indudablemente. Sí, vos has visto que prácticamente no se ha construido ni un solo kilómetro de autopista, la mayoría de las obras en Mendoza son ornamentales. Se empezaron tarde todo lo que son los accesos, por ejemplo, la vinculación entre el corredor del oeste y el acceso sur, algo que podría haber hecho desde el comienzo de la gestión. Y después, lo que está pendiente para el año que viene, por ejemplo, en PPP, son 6 kilómetros de la ruta 7, casi un chiste. Claro. Y si vos lo llevas, lo que puede llegar a ser los presupuestos nacionales y provinciales de educación solamente están orientados al pago de sueldos. No hay una inversión en infraestructura que sea destacable. Bueno, eso justamente charlábamos recién en el corte, ¿no? El tema de un presupuesto que lo que hace es priorizar. Vos decías que recién que es la segunda partida, ¿no? Una pregunta que te quería hacer es cuál es la primera que se debe a la gran cantidad del presupuesto. Y segundo, ¿cómo impacta o cómo va a impactar esta opción clara que está haciendo el gobierno de pagar deuda en función de todas las áreas sociales y particularmente la educación, ¿no? Bueno, hay dos aspectos. La primera erogación que tiene el Estado del presupuesto son los gastos sociales que tienen que ver con la ANSES, básicamente. Uh-huh. El mayor porcentaje de ese gasto se lo lleva la ANSES a través de la jubilación, en la pensión, en la asignación universal. Después sigue la deuda y después el resto de los ministerios. Ahora, vos sumando salud, educación, justicia, no lográs ni siquiera empardar la partida de intereses. El segundo aspecto es que para poder lograr ese pago de los intereses, tuviste que reducir en el proyecto de presupuesto todas las partidas que van en referencia de obra pública. Por lo tanto, se va a ver menos impulso estatal al trabajo de un sector que es el de la construcción, que generalmente es un dinamizador de la economía. Así es. Me llama la atención, sobre todo, recién decíamos el tema de educación, vos decías que la partida presupuestaria que está prevista es específicamente la de pagar sueldos. ¿Hay algún correlato de esto también con el presupuesto de la provincia, que también se estuvo discutiendo durante esta semana acá en Mendoza? Absolutamente, porque primero, en primera instancia, la provincia con el presupuesto del 2016 se endeudó en dólares. Esto hizo que el peso de la deuda sobre el presupuesto provincial cada vez fuera mayor por las devaluaciones. Después la provincia intentó argumentar de que parte de ese endeudamiento era para hacer obra, pero en realidad la gran mayoría de ese dinero se fue a gasto corriente. Si uno ve el presupuesto provincial, el correlato es casi similar. Vos tenés más de la mitad de los empleados públicos son docentes y el presupuesto de la Dirección General de Escuelas, no me acuerdo bien el dato específico, pero no debe superar el 30% del presupuesto total. Sí, no llegaba, hablaban del 22 aproximadamente. La mayor cantidad de docentes es muy baja. Claro, y bueno, justamente con esto también el retiro que va a haber desde el punto de vista de infraestructura escolar y el mantenimiento, y ni hablar de construcción de nuevas escuelas, ¿no? No, directamente no se habla, se habla apenas de reparaciones, lo cual eso está también en duda. Uh-huh. Ha sido muy discriminatorio el presupuesto respecto a los municipios oficialistas y a aquellos que no lo son, y muchas veces los municipios también encaraban algunas obras, no específicamente de educación, pero a veces podían llegar a hacerlo con el fondo soja. Claro. Esa disponibilidad ya no la tienen para el año que viene, y la verdad que fueron muy endebles los argumentos de la Dirección General de Escuela en la defensa del presupuesto, ya que al tener la mayor cantidad de personal, el porcentaje que significa el presupuesto provincial es relativamente bajo. Esta semana llegó un dinero que decían de lo que venía a reemplazarlo del fondo soja, que fue titular, ¿viste? Pues viste que todo esto va acompañado siempre de un cerco mediático interesante, ¿no? Salió en los titulares de todos los diarios de que llegaba el dinero que reemplazaba justamente ese fondo soja para poder terminar obras públicas. ¿Estará previsto algo así para el año que viene? Que ya que no llega el fondo soja, no sé, llegue dinero de alguna otra partida. No, no está previsto, y eso es lo lamentable. Uh-huh. Dentro de esos 162 millones de pesos que llegaron esta semana, que salían tapa de todos los diarios, sí, no se dijo que simultáneamente se dejaron de percibir en 2017 no menos de 5.000 millones de fondos de coparticipación. O sea que esos 162 prácticamente no cubren nada de lo que dejamos de percibir. Y para el año 2019 el daño es aún mayor. La provincia va a dejar de percibir no menos de 10.000 millones de pesos de fondos coparticipables por el pacto fiscal. Por lo tanto, si a esto le sumas todo lo que además le transfiere la nación a la provincia como obligación, es una provincia que está bastante más complicada en términos económicos y financieros. Vos sabés que recién decíamos, Javier, que el 15 de noviembre acá hemos recordado el Día Nacional de la Mentira, ¿no? Y yo me acordaba en aquel debate televisivo entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, cuando él decía que vamos a sacar fútbol para todos, porque con la plata esta podemos construir dos jardines por día, decía, ¿no? Yo todavía estoy esperando que aparezca, no sé si los dos jardines, no sé si el segundo semestre, no sé en qué momento se empezará con la construcción de los jardines, ¿no? Los únicos jardines que han hecho son los que tienen césped, planta y flores. Sí, en la Casa Olivo, digamos. Sí, en la Punta Olivo, la Plaza San Martín. Claro, tal cual. En la calle Peltier. El resto, no hay ningún jardín con una orientación pedagógica. Son todos los jardines ornamentales. Claro. No hay ninguna obra de infraestructura de gran calidad. Se abandonó el ARSAT 3, se abandonaron las dos centrales nucleares pendientes. La verdad que el deterioro en términos no solamente educativo general, sino además a nivel científico, después cuesta muchos años poder recuperar ese nivel de actividad y tener a las personas interesadas en incorporarse a esas a ese tipo de proyectos. De hecho, en la locución de Cristina Fernández, justamente en el momento de la discusión del presupuesto, una de las cosas que decía era que nuevamente se habían empezado a ir los científicos del país, ¿no? Sí, es una cosa lamentable. Ayer estuvimos en la legislatura, se le hizo un reconocimiento al Yanigla por el trabajo realizado en el inventario de glaciares, no solamente en la provincia de Mendoza, sino en todo el país. Y charlando con alguna con alguno de los miembros del CONICET de Mendoza, del CRICIT y del Yanigla, algunos me comentaban la desazón que tenían por volver a tener que justificar algo que en la mayoría de los países está establecido, que vos tenés que apoyar la ciencia y la técnica para ser un país independiente, para ser un país autónomo, y sobre todo para que las personas que quieran desarrollar esa actividad no se tengan que ir del país. Claro. Que su única opción sea desarrollarse en el exterior. Bueno, vos casi has definido un programa de gobierno, ¿no? Si le pones plata a la ciencia es porque querés ser un país independiente, un país autónomo. Indudablemente si le sacás la plata a la ciencia es porque no querés serlo, ¿no? Es un debate que parte de la sociedad ni siquiera lo quiere dar, lamentablemente. Uh-huh. Es una autocrítica que nos debemos como sociedad en conjunto. ¿Queremos ser un país exportador de materias primas o queremos ser un país que tenga otro tipo de diversidad, otro tipo de empleo? Muchos hablan de la robotización y todavía en la Argentina tenemos trabajo esclavo, trabajo infantil en un montón de fincas, inclusive en Mendoza. Entonces tenemos estas paradojas que no resolvemos y mientras tanto un montón de gente sufre por la falta de empleo de calidad. Se han destruido casi 90.000 puestos industriales en este último tiempo, lo cual es extremadamente difícil recuperar en el corto plazo. Y todas esas personas que se quedan sin trabajo solamente pueden aspirar a un ingreso menor con el deterioro personal y de sus familias. Javier, la gente y los docentes, por un lado, pero la gente en general, no la está pasando bien desde el punto de vista económico. Este panorama que vos nos estás pintando augura un 2019 más complicado todavía, ¿no? La mayoría de los economistas que incluso ideológicamente acompañan al gobierno, si vos escuchás atentamente, son extremadamente cautelosos en mencionar cuáles son las posibilidades de éxito en términos de poder reactivar la economía de este proyecto, digamos, o de esta medida económica. Y esto es porque cuando vos reducís la economía, reducís el tamaño de la actividad económica, cuesta muchísimo volver a recuperar niveles anteriores de manera rápida y de manera eficiente. Entonces, claro. Va a ser muy difícil poder mejorar la calidad de vida y solamente aquellos que estén en la finanza o se dediquen a exportar soja pueden llegar a tener una mejora en su situación personal. El resto de los argentinos que no nos dedicamos a este tipo de actividades, lamentablemente vamos a ver aún más dañado nuestro poder adquisitivo. En una proyección que hacían con respecto al tema justamente de presupuesto y pago de interés de deuda, 2019 se veía complicado, pero se veía más complicado aún 2020, 2021, creo que hasta el 2023 se veía como muy complejo en el tema del pago de intereses. Obviamente, cuando se endeuda este gobierno lo que hace es patear los pagos para un gobierno posterior. En la medida de que pueda estar sujeto a renegociar esa situación en el futuro. Curiosamente, y algo que la gente inteligente de algunos medios en particular no notaron, es que los presupuestos nacional y provincial tenían ambos un artículo similar. Este artículo, que supuestamente era rollover, que era de renovación de deuda, tenía además involucrado en el texto la posibilidad de refinanciar. Vos refinancias cuando tenés posibilidad de default. Es decir, los dos presupuestos, nacional y provincial, ya contemplaban que el año que viene va a ser, inclusive el 2019, muy difícil de poder cumplir con las obligaciones de deuda que existen. Por lo tanto, imagínate lo que puede ser 2020 en adelante. Claro. Va a ser mucho peor. Claro, tal cual. Entonces, ese tipo de situaciones, para algunas personas no pasa desapercibido y ya va haciendo mella en la economía también. Las calificadoras internacionales, esas que al principio de este gobierno alababan las medidas económicas, han bajado la nota de la deuda argentina porque la hacen menos viable, la ven menos viable en el corto y en el mediano plazo. Significa que, digamos, te va a costar conseguir algún tipo de refinanciamiento. Claro. Mendoza, igual el Senado no le aprobó el rollover al presupuesto provincial, ¿no? No. Eso, afortunadamente, hubo coherencia de los bloques que no aprobaron en diputados y se repitió en senadores. Muy bien. Un trabajo muy importante de algunos diputados y senadores que lograron que todos los bloques mantuvieran ese grado de coherencia en ambas cámaras. Eso implica que el gobierno no va a poder refinanciar deuda, sino que se va a tener que hacer cargo de cancelarla, digamos, ¿no? Sí, como hacen todos los gobiernos. Los bonos que saca un gobernador los paga otro. Claro. Eso ocurre normalmente. Uh-huh. El nivel de soberbia con el cual se defendieron esos artículos en los medios de comunicación y la poca crítica que se vislumbró y que casi no tuvo repercusión muestran de un gobierno que tenía todas las posibilidades de poder aprobarlo y las perdieron en el último minuto. Claro. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te pedimos disculpas por haberte interrumpido tus actividades el sábado a la mañana, pero la verdad que para nosotros es muy clarificador también de cara a lo que nos espera para el 2019, ¿no? Ningún problema, Carlos. Cuando ustedes necesiten, saben que pueden contar conmigo. Muy bien, un abrazo grande. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Javier Elizondo, licenciado en Economía, un amigo también de esta sala de maestros, que bueno, muchísimas veces nos hemos comunicado con él, sobre todo frente a temas como este, ¿no? Donde la macroeconomía hace que se nos escapen por ahí ciertos datos y bueno, y cómo impactan también en la economía cotidiana, ¿no? Claro. Mira, lo que determina una política económica, ¿no es cierto?, es el posicionamiento que ellos están dentro de lo que bien dijo recién el licenciado, el tema de las finanzas. O sea, ellos están convencidos que el dinero, genera riqueza, sí, pero ¿para quiénes genera? Ese es el punto. Y lo otro que precisamente están rompiendo, y esto es lo que sistemáticamente le ha pasado a la Argentina, el tema de no lograr hacer una matriz industrializada en la parte económica. Tal cual. Entonces siempre hay desarrollos incipiente y siempre viene otro y te desarma todo. Tal cual. Entonces nunca logramos tener una industria pesada, sobre todo, ¿no? Porque la liviana se desarrolla más rápido, pero la industria pesada te desmanteló todo. Sí, sí, así es. Lo que han hecho. Y el procesamiento este proceso que se ve viendo de acumulación de riqueza nuevamente, ¿no? Concentración en muy poquito, ¿en justamente? ¿Qué? Y en base a todo lo financiero, a ver, todo el dinero que entró de préstamo al FMI. ¿Y dónde está el dinero que entró? No sé si entró nunca, ¿eh? No sé si alguna vez entró, ¿eh? Por ahí directamente se negoció afuera y quedó afuera, ¿viste? Y lo que entró fue la deuda que pasó, como había pasado en los 80, en los 90, ¿viste? Se privatizaba absolutamente toda la deuda de los privados, se estatizaba, bueno. Entonces ahora simplemente tienen estos otros mecanismos totalmente legales para los cuales la deuda le queda a los argentinos, pero bueno, los dólares jamás entraron. No hay obras públicas. Vos sabés que las obras públicas es lo primero. ¿Cómo que en el Carril Godecruz lo están arreglando desde 2015? Sí, las calles de Guaymallén, todo lo que es el Parque Cívico, el Parque General San Martín. Esa es la prioridad. Claro. Antes, ¿cuántas, con toda esa plata, cuántas escuelas hubieras hecho? ¿Cuántos centros de salud? Y dos por día, decía nuestro presidente. Bueno, ahí te das cuenta cuál es la prioridad para ellos. Es embellecer donde ellos están. Muy bien, antes de irnos a la pausa, comentamos también una de las tantas novedades que han habido acá cerquita, en el Algarrobal, la Escuela Capitán Candelaria, otra vez, aquella que en su momento fue visitada por el director general de escuela y prometida la construcción del nuevo edificio. Nunca se construyó el nuevo edificio, y la escuela original sigue teniendo los mismos problemas de siempre. Otra vez está inundada por líquidos cloacales. ¿Qué les dijo la dirección general de escuela? Que ahora, en cuanto termine el ciclo 2018, se va a emprender una obra para realizar las cloacas de nuevo. Otra vez la Escuela Capitán Candelaria vuelve a ser objeto de postergaciones hasta fin de año, y esperando que puedan empezar el 2019 con las obras realizadas. Dicen que se asistirá a más de 200 escuelas a través de licitaciones públicas, con una inversión de 250 millones para reparar arreglos en cubiertas de techo, instalaciones eléctricas, grupos sanitarios y sistemas cloacales, además de mantenimiento de calderas y albergues, ¿no? Otra vez la propuesta, 250 millones de pesos que la provincia va a poner antes de fin de año para reparar todas estas escuelas. Y sabes que en todo eso hay un sobre presupuesto. No me digas. Bueno, la semana pasada Sebastián Enrique hablaba de una subejecución de todas estas partidas, ¿no? Como que hablan de grandes montos de dinero en el presupuesto, pero cuando ahora la verdad no terminan gastando ni el 70% de eso. Y también quería hacer una aclaración, porque siempre se habla del gasto en Mendoza, y como gasto, el mayor presupuesto sobre la parte de educación. Bueno, hay que aclarar que hay horas cátedras que se cobran en otros ministerios, como salud, como la parte central de administración, y están por horas cátedras. O sea que estaría bueno también empezar a hacer un blanqueo de cuánto del presupuesto de educación no está en educación, sino está en otras áreas. Muy bien, vamos a ir a la última pausa y enseguida volvemos con un bloquecito corto que nos va a quedar de este sábado espectacular que tenemos acá en Sala de Maestros. Ya se quedó sin poder ni arroz, que al novio le agarraron entre muchos más que dos mil, lo están golpeando. volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vas a ser empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para aunque me cierren las cuentas. Último bloque de esta sala de maestros. Comenzamos el bloque con un comentario, un pensamiento, mira, que alguien subió también a nuestro muro y me parece interesante para poder compartirlo. Confundir la tarea del docente con las horas frente al aula es como pensar que un atleta solo trabaja lo que dura la carrera. Tal cual. Genial. Yo te diría que justamente pasa al revés, ¿no? O sea, el atleta trabaja todos los días de su vida y muchas horas para después en el momento de la carrera poder rendir lo que rinde, ¿no? El docente también, ¿no? El docente se preparó, estudió, trabajó durante muchos años para poder tener la capacitación y la experiencia que tiene para ponerse hoy frente a un aula y para que después alguien les termine diciendo si solamente trabajas 4 horas por día. Y 3 meses de vacación. Que te quejas. Que te quejas. Así es. Y con eso el comentario que decía recién el Mario, cuando Mario López, cuando charlábamos de decir cómo se le multiplica cada vez más el horario que tiene que trabajar un docente, ¿no? Como si no fuera suficiente con que se desempeñe en un cargo para poder alcanzar el salario necesario para que pueda vivir de acuerdo con la canasta familiar estipulada, ¿no? Así es, y así surgió el estatuto. Vos acordate también que las horas cátedras en secundaria nunca fueron las 36 horas. Uh-huh. En principio fueron 24 horas. Después las 30 y después las 36 horas. Ah, claro, sí, es cierto. Así fue aumentando la cantidad de horas. Fue aumentando la cantidad de horas consideradas para el docente. Porque supuestamente nosotros, y así debería ser, la capacitación en servicio, la actualización. Por eso saquemos de capacitación, porque si tienes un título que te avala como docente. Claro. La posibilidad de actualizarte. No, hoy no se consigue que un docente pueda mantener su hogar si no tiene por lo menos 2 cargos. Y estoy diciendo por lo menos, ¿no? Que muchas veces tiene otros trabajos, a veces no la misma vocación, porque para no quedar en incompatibilidad no los asume, pero en realidad trabaja 2 cargos y a veces después busca algún otro tipo de trabajo que le permita redondear un salario, bueno, que quede igual a la canasta familiar. Las ventas, ¿no?, por catálogo, por ejemplo, de diferentes productos también. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. Suelen haber por ahí en las salas de maestro algún librito, ¿no? Sí. Los que nos escuchan saben que se llenan las mesas de libros de distintas ventas por catálogo. Pero es verdad. Sí. Es verdad eso. Bueno, un saludo a Cristina Gómez que nos está escuchando. Ella nos mandó el tema del curso de ofimática que se va a hacer en la Facultad de Educación. Lo recuerdo porque me parece muy interesante. El otro día charlando con ella me decía, lo que queremos es que absolutamente todos los docentes puedan superar ya la instancia de la planificación en papel y lápiz, que todavía justamente hay gente que lo realiza, ¿no? Entonces, a través de este curso en el cual se van a enseñar 2 de los utilitarios, como es el Word y como es el Excel, básicos para cualquier docente que quiera planificar, porque esta es la verdad, ¿no? El docente se sigue capacitando, ¿no? Más allá de cualquier cosa, sigue haciendo sus cursos y todo para poder estar al tanto. Bueno, ella nos decía que este curso de ofimática que empieza en la Facultad de Educación está destinado a todos esos docentes que todavía no incorporan a la computadora como una herramienta de trabajo. Así que, bueno, un abrazo grande a la Cristi que siempre nos manda todas estas capacitaciones, ¿no? Muy bien, vos querías decir que contabas que había... Una de arena. Vamos con la arena. Con alguna de arena. Una buena. Bueno, el curso estaba bueno. Estaba bueno. Muy bueno. Esa fue una de arena. ¿Viste? La primera. No hemos estado tan ácidos al todo. No, es para toda la comunidad de Bermejo. Para vos que dejaste la escuela porque tenés que salir a trabajar. O estás trabajando. Pero lo importante es seguir y poder continuar tus estudios. Te decimos que está el CENS 3441, presidente Raúl Alfonsín, que está abierta las inscripciones, que te acerques, que está en Capilla de Nieves, y bueno, y ahí tenés una linda oportunidad porque también hace articulación con institutos superiores, y por qué no darte esa oportunidad que en un momento el sistema no te entendió, se expulsó, y estás laburando porque tenés que ayudar a tus padres porque no te alcanza, bueno, date una oportunidad yendo al CENS, presidente, y esta articulación con una carrera superior como es enfermería, te puede abrir las puertas para un futuro mejor. Así que bueno, te están esperando a toda la comunidad de Bermejo que se acerque. Y ahora se me fue el... Es en la calle Capilla de Nieve, decía. Capilla justamente. De Nieve. Ajá. Y el nombre del CENS es... Es presidente Raúl Alfonsín, calle Félix Suárez y Capilla de las Nieves. Ah, ahí Félix está. Suárez y Capilla de Nieves. ¿Es la escuela Grosso? Si no me equivoco. Exactamente. Y sabes que se vincula con un instituto que es el 9015, Tecnicatura en Enfermería y en Administración Pública. Ajá. O sea que en realidad no se queda solamente con que termines el secundario, sino que la posibilidad de seguir un estudio superior. Pues es que cuando surge la Ley Nacional de Educación, allá por el 2006, uno de los principales fines que tenía era que la educación fuera cada vez más inclusiva y fuera para todos. O sea, no dejar a nadie afuera. Tuvieras la situación de vida que tuvieras. Si eras un adulto y habías tenido que abandonar, bueno, se fortalecía la educación de adulto como una modalidad. Si estabas privado de libertad, se fortalecía la educación en contexto de encierro. Si pertenecías a alguno de los pueblos originarios, se fortalecía la educación intercultural bilingüe. Si tenías algún tipo de discapacidad, se fortalecía la educación especial. Digamos que las modalidades que se terminaron consagrando gracias a la ley nacional, lo que permitieron fue justamente tener una educación para todos, absolutamente para todos. O sea, que nadie quedara fuera ni excluido de la educación obligatoria, que encima se amplió a la primaria y a la secundaria, que anteriormente era a nivel inicial y EGB nada más. Bueno, a partir de la ley, de la sanción de la ley nacional, se amplió esa obligatoriedad al nivel inicial, al primario y al secundario. ¿Qué quiere decir esto que se amplió? No solo que me obligaría a mí como habitante de esta nación a que tengo que terminar todos mis estudios secundarios, sino que el Estado se comprometía a destinar los fondos necesarios para garantizarle a todos los ciudadanos del país absolutamente estos estudios. Nivel inicial, primaria y secundaria. Entonces, cuando no lograron hacerlo, en los tiempos quizás regulares, digamos que uno empieza a estudiar a los 5 años en la sala de 5 y alrededor de los 18, 19 va terminando el secundario, cuando no lograron hacerlo en ese tiempo, digamos una trayectoria común, digamos, y bien regular y continua, y bueno, aparecían todas las modalidades para poder suplir justamente estas dificultades que había tenido las personas. Entonces, lo grave de estos lugares es que a veces, y frente a la realidad económica, mucha gente empieza a abandonar los estudios y se dedica a alguna actividad laboral como para tratar de ayudar a la economía familiar. Y nos encontramos con que estos lugares empiezan a despoblar. Escuelas, yo me acuerdo, por ejemplo, los CCT de acá de Guaymallén, o los CCT en general, escuelas con 600 alumnos haciendo capacitación para el trabajo, en cursos cortos, en cursos anuales, a veces en carreras de 3 años. O sea, todo el mundo estudiando y todo el mundo apostando a la ciencia, a la tecnología, al trabajo, al estudio. Habla de algo de lo que decía recién Javier, ¿no? Una nación que quiere ser independiente, que quiere ser autónoma, indudablemente tiene que seguir apostando a la ciencia, a la técnica y a la educación. Como derecho. Y también, ya que vos estás hablando de los CCT y demás, también y esta de que los chicos se salen del sistema, se profundiza en momentos de crisis económica. Claro. Ese es el punto. Y ahora estamos en esa crisis económica. Seguro. Y también que la educación secundaria sea obligatoria es una conquista, pero ganada en la calle por los docentes. Tal cual, que vino un gobierno iluminado, y no, fue el reconocer ese derecho. Entonces a eso es lo que nosotros tenemos que salir a defender en estos momentos, y más en épocas de crisis. Por eso, si por ahí, por alguna circunstancia, no pudiste continuar escuela secundaria, bueno, tenés el CENS, y acá cerquita nomás, como para que puedas seguir tus estudios y concretar eso que te va a permitir a vos tener un futuro mejor. Nos ha quedado una gran cantidad de información presente en nuestro muro. Por ahí no sé si vamos a alcanzar a verla toda, pero sí me gustaría recomendar una serie de artículos que han ido subiendo todas las personas que durante la semana lo recorren, lo visitan y nos aportan una gran cantidad de información, de texto y sobre todo textos de reflexión, ¿no? Por ahí cuando somos docentes y la vorágine del trabajo te lleva a que pocas veces te detengas, ¿no? En todo lo que hay que hacer. Pero me pareció muy interesante por ahí poder encontrar algunos textos, por ejemplo uno que dice que las aulas superpobladas no ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Un texto que está subido justamente en nuestro muro y que no hace más que afirmar algo que venimos suponiendo los docentes, ¿no? Que frente a la superpoblación, esto que a principio de año pasado, ¿no? Que te encontrabas con cursos que necesitaban ser desdoblados y no eran desdoblados, y te encontrabas con cursos de 40 alumnos, ¿no? Así pasaba en algunas escuelas secundarias, Silvia, ¿no? Sí, tal cual. El año pasado, bueno, por suerte nosotros se nos crearon 5 aulas precisamente porque teníamos hasta un quinto con 52 alumnos. 52 alumnos. Tuvimos un quinto. Yo me imagino un docente que quiera trabajar en un curso como... que quiera trabajar en realidad y se encuentra en el curso. No entraba el docente al curso por la cantidad de bancos que había. O sea, no podía ingresar. Daba clase por la ventana, digamos. En la puerta. En la puerta. En el umbral de la puerta. Ajá. Pero bueno, y eso, este año, hay otra cosa que también se disminuyó. La cantidad de alumnos por curso. Teníamos que tener 32, 34 y en las nuevas inscripciones tengo 30. Así que tenemos un listado ya, todavía no se terminan las inscripciones, que se han quedado sin banco. De escuela secundaria, de escuela secundaria. Estamos hablando de primer año, ingreso. Inscripción. Ingreso a primer año. Ahora estamos por la tercera inscripción y la cuarta inscripción, que son todos los chicos que no tienen banco adjudicado, se hacen supervisión. Pero desde ya te digo que al disminuir también la cantidad de alumnos por curso, hay una cantidad de chicos que no van a tener banco. Ahora, si esos chicos no tienen banco, eso implica que hay que crear una escuela o hay que crear nuevas divisiones. Sí, porque en realidad, yo digo, ¿cómo va a ser? Me parece la resolución clara y sencilla. Van a decir, bueno, de esta cantidad de alumnos que están sin banco, vamos a poner 2 más por cada curso y vamos andando. Se me ocurre que va a ser 10 más, no 2 más, es un poquito más, ¿no? Pero desgraciadamente, y frente a la falta de sensibilidad que hay con este tipo de cosas, me parece que la manera más fácil de solucionarla va a ser eso. O sea, decir, bueno, tenemos 30 alumnos sin banco, pongan 5, 6, 7, hasta 10 más por cada uno de los cursos y que después se las rebusquen los docentes, ¿no? Acá decía en el artículo de los docentes que advierte la superpoblación, que la superpoblación puede dificultar el aprendizaje. Mientras que en muchos edificios las aulas son pequeñas y apenas queda espacio para circular entre los bancos o carpetas. No estoy haciendo alusión a lo que decía justamente. Dice un docente, no se puede llegar al fondo del salón porque no hay pasillos entre banco y banco. No hay cómo llegar. Ante esta realidad es necesario desarrollar estrategias de enseñanza que promueven la participación de todo, como el trabajo en grupo o la socialización de los temas tratados en las clases. Tiene que hacer magia los docentes, o sea, no inventemos nada. Si vos no podés llegar hasta el alumno que está en el fondo, ¿viste? Y el alumno que está en el fondo sabe que el docente no va a llegar hasta su lugar. Y bueno, yo creo que no se puede garantizar absolutamente nada de aprendizaje en ese caso, porque ninguno de los dos están haciendo como que, el alumno hace como que estudia, el docente hace como que enseña. Y así vamos andando. Y aparte que eso no te permite tampoco, desde ya te digo, que no te permite conocer bien al alumno. Tranquil. Entonces es un círculo vicioso, porque dice, bueno, está bien, les bajamos la cantidad de alumnos. Bien, 30. ¿Sí? Pero después van a quedar otros. Encima nosotros estamos obligados a recibir a nuestros repetidores. Claro, ni si seguro. Y después, si repiten por segunda vez, también estamos obligados a garantizarle el circuito dentro del sistema. Entonces, sí, nos disminuís esto, pero también nos tenemos que hacer cargo de todo esto otro, ¿no es cierto?, como responsabilidad que nos cabe desde la educación. Pero no tenemos presupuesto. Claro. No tenemos espacio físico en la escuela. Entonces, si vos decís que no van a haber obras públicas, entonces, ¿qué hacemos? Es un proceso de achicamiento, indudablemente, de achicamiento por todos lados, como pasa también a través de esta otra noticia que nos subían uno de los participantes del muro, donde en Catamarca cierran por decreto 32 carreras de los profesorados, de los IES. Acá, dice que justamente el IES de Andalgalá está tomado, lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque uno piensa por ahí que estas cosas pasan solo en Mendoza, y cuando en realidad empezamos a ver en otras partes del país se va viendo de que se sigue la misma política, lo cual quizás no está dicho claramente y a través de normativas emanadas del Ministerio de Educación y Deportes, sino que en realidad son normativas por ahí que van aplicando las provincias, no sé, o capaz que hay un efecto de contagio, ¿viste? Mira, Mendoza hizo esto, nosotros nos hemos contagiado, vamos a hacer lo mismo. Lo que esperemos que no se contagien son que el gobierno de Catamarca después termine siendo querellante dentro de la causa e imputando a todos los profesores que están en la toma justamente de este instituto de Andalgalá. Bueno, pero Mendoza es el modelo a seguir, Carlos. ¿El modelo a seguir para quién? ¿Para bueno, quién? Sí, bueno, no, el modelo a no seguir debería ser exactamente. Claro. Bueno, una gran cantidad de información que está en nuestro muro, los invitamos a recorrerlo, sala de maestros en la radio, así se llama el muro en el Facebook, y hay un montón de información que toda la semana se va subiendo. Para no abundar demasiado en detalles, simplemente los invitamos a que lo recorran. Bueno, vamos llegando al final, yo le quiero mandar un saludo muy grande a todos nuestros integrantes que virtualmente están presentes hoy, presencialmente no han estado, pero sí lo han ido haciendo a lo largo de los programas durante todo el año, así que a la Ceci Banco, que anda por allá haciendo un curso de constelaciones, a ella le encanta todo esto de las estrellas, por eso yo digo siempre anda con las constelaciones, a la Rosana también, que anda haciendo un curso de círculo de mujeres, sí, bueno, no, yo no las entiendo, pero no importa, o sea, yo simplemente les mando el saludo correspondiente. A Amelia, Silvia, que traen simples segmentos de humor, a Adriana Delía, que sigue paseando todavía, que ya calculo que en un par de semanas la vamos a tener nuevamente con nosotros, al Picha, a la Fabiana, a todo este gran equipo que hace sala de maestro cada uno de los sábados, les mandamos un abrazo grande y bueno, los esperamos a que se sigan sumando cada sábado para poder estar con nosotros. Silvia, vos, muchísimas gracias por haber acompañado hoy este programa. Como siempre, así que bueno, materia dispuesta. Y trayendo la voz de un nivel que por ahí nos resulta a veces poco accedido por parte nuestra, que es el secundario justamente, y que, bueno, sabemos que tiene una serie de problemáticas, pero lo bueno es como siempre trae una de cal y una de arena. O sea, todos los reclamos, pero por otro lado, la gran cantidad de cosas lindas que sí, se hacen desde el nivel. Muchas cosas. Al César Arte también, que estuvo esta semana con invitación, estuvo Ernesto Suárez también. Un encuentro de arte. De artes, ajá, que donde la escuela Quesada abre sus puertas a toda la comunidad y los docentes junto con sus alumnos realizan talleres. Ajá. Y se ha tenido la visita de la escuela Pablo Freire, de la escuela Guaymaré, que está al lado para la primaria, que es primaria. También. Uh-huh. Ajá, Arrieros de los Andes, que es una escuela secundaria de Las Heras, así que bueno, la SKU también, la escuela secundaria de SKU también fue con sus presentaciones, así que bueno, ahí se hace talleres abiertos, tanto de música como de artes visual. Hay un museo que fue declarado de interés ahí cultural, en la escuela Quesada. Ahí en la escuela Quesada, museo que de ciencias naturales, no, es pictórico. Ajá. Es de muestras que están han sido donadas por Don Luis V. Han sido Don Luis Quesada, que es un poco el patrono, digamos, de la escuela. De la escuela, exactamente. Ajá. Y bueno, Don Luis, no sabía, es un pintor. 25 años. Uh-huh. Y bueno, ha donado sus obras, que también algunas esculturas por él. Estuvieron, y se llama Profesor Royce Mattons, que sabes que ha sido también, sí, sí, con él, precursores de muchas cosas que tienen que ver con el compromiso social a nivel de Mendoza, y estuvieron los hijos de Roy Mattons también en esta oportunidad, así que bueno, ha sido, donaron una escultura de don una hecha por Roy Mattons, así que son originales, así que bueno. Está bien de Don Bermúdez. Me da un poco de miedo todo esto que estás contando. Pues es que te digo que es el único que hay en todo el país. Claro. Porque hay otro en el país, pero tiene que ver con las partes históricas. Uh-huh. No es pictórico. Entonces, bueno, por eso no es cosa menor lo que se tiene en el país. No, no, para nada. Y es la escuela acá, la escuela Quesada, que queda acá en la calle de Aime de Guaymaré, seguro. Exactamente. Uh-huh. Y Matujoyo, al lado de la Guaymaré. Perfectamente, bueno, ahí va otra más, visto de arena. Ay, también. Eso, también se desarrolló un taller de nuevas masculinidades, que tiene que ver también de... Ya te dije que me da miedo hablar de eso, no sé a qué se refiere. ¿Cuáles son las nuevas masculinidades? Estaría bueno... No, para Eduardo, si vas a hablar, habla en el micrófono, no tengas miedo acá, porque mira, recién viste, dijo esto y yo me quedé así comenzando como, ¿cuáles son las nuevas? Yo que soy de la vieja escuela. Ahí salgo. Ahí salgo, ahí está saliendo, sí. Bien. Nuevas masculinidades es la teoría de que existen diferentes formas de ser hombre. Muy bien. ¿No? ¿Viste? ¿Qué tal? ¿Viste? Lo que pasa es que bueno, le llevo un montón. Le llevo un montón de años a Eduardo, entonces por eso bueno. Está muy cuestionada igual. Ah, pues decir que no, decir que yo soy un salame nomás por no saberlo. Está cuestionada la teoría, dice. Hay una masculinidad hegemónica y otras masculinidades que no lo son. Muy bien, muy bien. Y un taller de esto se llevó a cabo en la Escuela Quesada también. En la Escuela Quesada, es una oportunidad también del Quesar Arte. Así que bueno, que sería muy bueno invitarlos a un psicólogo y psicólogo social son los que dan. Bueno, no los pude contactar para hoy, pero estaría interesante después convocarlos. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, así vamos llegando al final. No se vaya al 88.1, quédese, porque ya está Oscar Ibone para hacer Castillos en el Aire. Nosotros no tenemos más tiempo y nos volveremos a encontrar el próximo sábado, cuando a partir de las 10 digamos que arranca una nueva Sala de Maestros. Chau. Recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no da perdón para su vida, ese tiburón que va buscando, ese tiburón que nunca duerme, ese tiburón que va acechando, ese tiburón.